Las organizaciones de productores del cinturón hortícola convocaron una conferencia de prensa exigiendo una audiencia urgente con el intendente Julio Garro para que escuche sus reclamos. Es terrible la situación que sufre nuestro sector de trabajadores, un sector tan importante que produce miles y miles de puestos de trabajo en el cinturón hortícola y en todo el país. Entonces, eso nos preocupa realmente. Tengan en cuenta que la actividad nuestra mueve mercado, mueve verdulería, mueve restaurantes, mueve supermercados. O sea, la cantidad de puestos de trabajo que genera nuestra actividad, y estamos siendo olvidados por el intendente municipal. Reportó para el Informativo Regional, Malena Vallejos.